porque en esas condiciones no vamos a estar de acuerdo. Porque en esas condiciones no vamos a estar de acuerdo. Cuando te encuentras conmigo, me sale con otra cosa.